anormalidad. Anormalidad. ¿Y para qué hay que ser normal? Porque la normalidad es la espada de la moral. Porque el de acá al lado es normal y mis padres son normales. Y mi abuelo también, aunque terminó anormalmente muerto, en forma y método. Porque los normales son la mayoría moral y política. Porque lo normal es biológico y ser diestro también. Porque la normalidad trae beneficios básicos. Porque Dios quiere que seamos normales y obedientes. Porque el blanco tiene que seguir siendo blanco a cualquier precio. Porque la normalidad se educa y es ley. Porque lo anormal es crimen y castigo. Las palabras deben ser normales y suaves, manipulables, putas de ocasión, un método y nunca una pasión. Porque ser normal es ser fiable. Porque para ser policía o médico, arquitecto o presidente hay que serlo. Porque la apariencia normal es reina y señora de estos días. Porque ser anormal ya no es moda ni vende. Porque lo anormal fue asimilado hace mucho tiempo y ahora es parte del show de los normales. Porque amar es normal. Porque callarse es normal. Porque comprar es normal. Acostumbrarse y cumplir es muy normal. Porque vender y venderse es normal y corriente. Porque tener fe en el mercado, en el bipartidismo o en los periodistas y en el tarot es normal. Así debe ser. Porque si no se es normal por la causa que fuera, la cárcel te espera y no es leyenda. Porque los anormales somos la excusa para que todo siga siendo normal y único.